silencio que venía a mi atando. Era un silencio criminal de un clásico que se viene repitiendo. Diálogo uno. Ahora, ¿qué sensaciones más sensas se difieren en espacios del más allá? Espaciales, mi juicio.